inatakin namin siyan, la na yun nom ni Kana Juan. Amasua, Maluya, Makeli. Amasinta na rin, kopi apa, apurikwa. La, kami yakayanik pi, kami sikit api. Compartimos un espacio de encuentro. Raíces milenarias. Un programa satelital de la Red de Comunicación Indígena. ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal oyente? A esta hora, cada fin de semana, estamos junto a ustedes, junto a los hermanos de Chaco Resistencia, y le mandamos un cordial saludo a todos los hermanos que escuchan en la distancia, en el campo y en la ciudad. Junto a Raúl Calizaya, Sebastián Reyes, le decimos un buenas tardes para todos. Hola, ¿qué tal a todas las comunidades originarias? Nuevamente con este programa Raíces Milenarias. Mi nombre es Mónica y voy a estar acompañándoles a todos ustedes de las comunidades originarias y campesinas. Vamos a saludar a nuestro operador, a nuestro compañero Daniel Aguirre, que está allí en la consola de sonido, y también a Cristian Torres del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Recordar que este es el programa número 139 de la Red de Comunicación Indígena. Vamos con nuestros compañeros de allí, de la región del NOA. Bien, gracias compañero por este contacto que siempre hacemos con muchos hermanos y hermanas de nuestro país. Estuvimos en contacto con Rosa Blanca Jiménez, él nos comentaba lo que está sucediendo todavía en la ciudad de Tartagal. Y esto es para que todas las comunidades, quizá está pendiente a nivel país todo lo que está sucediendo en el norte de Salta. Con Rosa Blanca hemos tenido el diálogo y nos decían varias cositas que interesante, cómo es el trabajo y las comunidades, el pueblo mismo estaban saliendo también, que todavía faltan resolver varias situaciones. Bien, te cuento, acá en la ciudad de Tartagal, cuando faltan 5 días para que se cumpla el primer mes de aquel trágico 9 de febrero, en que nos despertábamos con una luz que dejaba a un montón de habitantes de distintos sectores de la ciudad de Tartagal sin casa, sin pertenencias e inclusive con la pérdida de 2 vidas humanas. Bueno, cuando faltan días para que se cumpla este mes, hay que decir que siguen llegando las ayudas solidarias desde diferentes sectores del país hacia los damnificados de nuestra ciudad. Se siguen entregando mercaderías, agua mineral, repelente, sobre todo en estos momentos, sobre todo que es lo que más se precisa debido a esta cuestión del dengue, ¿no? Siguen siendo asistidos, las condiciones no han cambiado, todavía cada uno de los damnificados están en las casas en que tenían. La expectativa es cuando se inician los nuevos complejos habitacionales para trasladar a esas personas que han quedado en sectores tan vulnerables, sectores a donde el agua hizo lo suyo, llevándole las pertenencias, llevándole las casas y dejándolo en la situación en que están en estos momentos. La expectativa continúa, se sigue esperando, se dice que podrían iniciarse en forma inmediata las obras, sobre todo las casas, para que estas personas vayan a ocupar. Por otro lado, te cuento que también la ciudad de Tartagal, y desde antes del 9 de febrero, está sufriendo la presencia del dengue. En el ámbito salud hay mucha preocupación en nuestra ciudad, ya que confirmados se han contabilizado más de 200 casos de dengue que han dado como resultados positivos, según un informe que se pudo conocer oficialmente. Como así también se pudo conocer del deceso de una persona. Esto ha sido ya oficializado a través del Ministerio de Salud de la provincia de Salta. Dice el informe, el parte de prensa, muere una persona presuntamente por dengue hemorrágico. Ya se habría cobrado la primera víctima aquí en nuestra ciudad. Es un señor mayor de 65 años quien ha dejado de existir en el sector de terapia intensiva del hospital de la ciudad de Tartagal y sería el primer caso reconocido como fallecimiento por el dengue hemorrágico. En tanto, en el hospital de nuestra ciudad se ha implementado el funcionamiento de lunes a viernes de 4 consultorios febriles. Estos 4 consultorios externos que funcionan en el hospital de la ciudad de Tartagal empiezan a atender a las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, sin necesidad inclusive de ir a sacar turnos. las personas que presentan cuadros febriles o de síntomas parecidos a lo que es la enfermedad del dengue son atendidos, inmediatamente solicitados los análisis correspondientes, pasan al laboratorio donde se les hace en forma inmediata un análisis cuya principal característica es la averiguación de lo que es plaqueta. Si hay baja de plaqueta o el profesional médico considera que es un caso que se puede relacionar con el dengue, inmediatamente va a recibir el tratamiento correspondiente, y si no, este paciente es inmediatamente derivado a las otras áreas, a las otras especialidades, para averiguar por qué su estado febril, por qué dolor de cabeza y demás síntomas que presentan las familias, ¿no? Tuvimos la oportunidad de estar trabajando una tarde entera en el hospital. Vimos llegar las personas minuto a minuto, estuvimos abordando a cada una de ellas, les preguntamos cuál era el motivo de su consulta, por qué se llegaba hasta la guardia de emergencia. 99,9% nos hacían saber por síntomas similares a la enfermedad del dengue. Hemos averiguado también de qué sector de la ciudad provienen los diferentes enfermos con estos síntomas. De los diferentes sectores de la ciudad de Tartagal, de los diferentes barrios y villas, no hay un lugar que se pueda decir que hay mayor cantidad de consultas. No, diferentes sectores son los que concurren al hospital, las personas, a la consulta médica. También la pregunta era si es que tenían miedo, temen que esto sea dengue. Sí, la gente, por un lado, le tiene mucho miedo al dengue y por otro lado, teme que ante cualquier síntoma febril sean portadores de la enfermedad del dengue. Se encontró varios temas importantes como para destacar, porque el aluvión que se desató en la ciudad de Tartagal y también en alguna parte de Bolivia, y esto también es interesante para la audiencia que conozca cómo es el tema. Siempre hablamos de los desastres naturales, y bueno, si va a encontrar en el camino las investigaciones que están haciendo a través de los médicos, se encontró la posibilidad de dengue y bueno, también muchas otras clases de enfermedades que está tratando de prevenir en la ciudad de Tartagal. Esto que nos comentaban, ojalá que la situación vaya mejorando en la provincia de Salta, más precisamente en la ciudad de Tartagal. Y también preguntábamos a Rosa Blanca cómo están viviendo las mujeres que tuvieron esta situación difícil en ese barrio Santa María, cómo es que en el Día Internacional de las Mujeres y cómo ellos podían estar juntos tratando de estar juntos para poder salir de estas situaciones. Rosa Blanca nos seguía comentando, porque la verdad que hay que escuchar, ¿no?, las mujeres, cómo se organizan. Bueno, aquí estamos todas las mujeres del barrio Santa María juntas peleando esta situación de ir superándonos cada día, ¿no? Superando en lo que es el tema materialmente, las casas, hay que recuperar las cosas, hay que limpiar, hay que desinfectar, hay que tener todo limpio para que nuestros hijos no vayan a contaminar, no vayan a contraer ninguna enfermedad. Aquí estamos las mujeres del barrio Santa María de Tartagal, recuperándonos anímicamente y espiritualmente, acompañándonos entre todas en esta lucha. Y creo que este domingo 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, un día propicio para la celebración, para la recordación, sin duda que no va a pasar inadvertido por las mujeres de la ciudad de Tartagal. Así que bueno, agradecerles a ustedes y agradecerle a todos esta recordación que se puede hacer este día 8 de marzo. Bien, así acabamos de escuchar este testimonio y da mucho que pensar, y bueno, una pena esto que sucedió en la ciudad de Tartagal. Usted es compañero de Chaco Resistencia. Bien, vamos a desarrollar nuestro programa acá de la región del NEA. En este caso vamos a tocar el tema que se había tratado toda esta semana que había pasado con respecto al tema del ordenamiento territorial de acá de la provincia del Chaco. Bien, hay que recordar de que la gente de Greenpeace había también presentado su propuesta acerca de este tema que tiene que ver con las tierras, que tiene que ver con el tema de los bosques nativos, de los pocos bosques que nos queda. Hay que recordar que la propuesta de Greenpeace es solicitar el 1 millón de hectáreas en el Chaco pasen a ser reservas absolutas. Pero más adelante vamos a escuchar a Hernán Giardini, quien estuvo presentando la propuesta por parte de Greenpeace. Y vamos primeramente a escuchar a Egidio García, dado de que también al mismo tiempo se había lanzado también un plan de ordenamiento territorial que tiene que ver con las tierras indígenas. Así que vamos a escuchar a Egidio García, quien nos comentaba lo siguiente. Este programa se había realizado su proyección el año pasado. Bueno, ha demorado un poco por diversas situaciones del Estado mismo, o del Estado chaqueño, o hay un nuevo gobierno donde consideramos de que la política indígena se encuentra en un escenario donde el propio gobierno de la provincia del Chaco, conducido por el contador Capitanich, siempre hemos planteado esta situación ante los estados. Es una real y efectiva participación y decisión en todos los ámbitos que debe hacer para los pueblos indígenas, para que un programa de este tipo nunca se había instalado acá en la provincia, para los 3 pueblos indígenas. Este relevamiento de nuestro territorio como indígena va a dar pie a que nosotros participemos realmente en todas las decisiones que se haga de aquí más, pueblos indígenas y Estado de Gobierno. ¿Estos tipos de programas les favorece a las comunidades? Sí, efectivamente, porque es una participación real con las comunidades. Se va a bajar los terrenos para sus demarcaciones, aquellas comunidades que no cuenta con su título de propiedad. Cabe destacar que también, en cumplimiento de nuestra ley, la 3258, es acordar y coordinar acción en conjunta a través de todos los ministerios. Y esto está involucrado casi la mayoría de los ministerios del gobierno. Este programa tiene un equipo técnico, participación genuina, un representante por el pueblo Wichí, otro representante por el pueblo Mocoví y un representante por el pueblo Toba. Conformaría más los profesionales, conformaría el equipo técnico para iniciar el programa. Esto siempre fue nuestro objetivo, una real y efectiva participación y decisión en todas las áreas que compete a los pueblos originarios, sentarse con el gobierno y buscar la estrategia política para poder diseñar, digamos, política de Estado. Hoy estamos logrando apenas solo un paso con este programa, porque se va a tratar sobre los territorios indígenas, los territorios ancestrales, donde se va a trabajar sobre terreno, va a tener participación genuina las comunidades, sus representantes, sus organizaciones y, por supuesto, la presencia del Estado. Bien, así escuchábamos al señor Egidio García del Instituto del Aborigen Chaqueño, quien nos comentaba acerca de este lanzamiento que había dado ayer el gobierno con respecto al tema del ordenamiento territorial en el sector indígena. Recordamos que en los sectores indígenas que están, digamos, poblados por originarios en cuanto al tema del monte, es una zona bastante rica y también, como bien dice Clelia Ávila, es un hábitat bastante enriquecedor, que es algo que hay que protegerlo porque son pocos montes lo que nos queda acá en la provincia del Chaco. Vamos a escuchar a Hernán Giardini, quien es el coordinador de la campaña de bosques de esta organización ambientalista Greenpeace, quien nos había en la Universidad Popular había conversado, con nuestro compañero Pope Solari, del cual había expresado acerca de estas propuestas que hace un ratito veníamos leyendo, acerca de solicitar el 1 millón de hectáreas en el Chaco pasen a ser reserva absoluta y una proyección de 1 millón aproximadamente, incluyendo tierras indígenas, los bosques cercanos o cuencas, ¿no? Las reservas que ya existen también, y la propuesta también del gobierno acerca de estas reservas que en la mayoría están habitadas por pobres poblaciones indígenas y campesinas. Vamos a escuchar a Hernán Giardini, quien nos comentaba lo siguiente. La propuesta plantea 1 millón de hectáreas aproximadamente en zona roja, unas 4 millones de hectáreas en amarillo. Son aproximadas porque no tienen un nivel de detalle como la que puede tener presentada por el gobierno. La zona, digamos, verde que se marca en la propuesta, que quedó en verde por una cuestión de que nosotros, si bien preferíamos que no haya desmonte, hemos priorizado, digamos, y tratando de conciliar un poco las posturas, es de aproximadamente 600.000 hectáreas la que han quedado en zona verde, que está fuera de los corredores biológicos de conservación, que está fuera de las cuencas y está fuera de las áreas que consideramos prioritarias para conservarse y fuera de las zonas de uso tradicional indígena. Hernán, ¿cuál es la situación en otras provincias, digamos, que vos tengas idea? Mira, en Santa Fe acaba de presentar un proyecto en el que no marca áreas verdes, sino que marca rojas y amarillas, y eso lo tienen que discutir ahora, digamos, en talleres y después mandarlo a la legislatura. O sea que ahí es saludable, en principio, que se haya priorizado el desarrollo forestal y el desarrollo de la protección por sobre el desarrollo agrícola ganadero, que es la provincia de los pocos bosques que le quedan, ¿no? Que haya en principio intenciones de protegerlo. ¿Pero presentó la legislatura? Eso no, presentó el gobierno, el Poder Ejecutivo, a como lo sacó como decreto y ahora lo va a poner hacia talleres y después lo va a presentar a la legislatura. En el caso de Salta, digamos, es una incógnita porque el gobierno en marzo tiene que presentar su mapa y la realidad es que hay distintas versiones de qué mapa presentaría el gobierno, porque ya votó la provincia la ley, pero sin mapa, una cosa bastante extraña. En el caso de Santiago del Estero, entendemos que hay un ordenamiento que cuestionado un poco por las comunidades indígenas y comunidades campesinas, porque hay algunas zonas que están sobre sus territorios, pero que en principio estaría marcando aproximadamente, entiendo, el 20% de sus bosques en zona verde y el resto está en amarillo y rojo. Digamos, la situación es bastante dispar en cuanto a las provincias, pero de cualquier manera esto todavía va a estar reelaborándose de acá a julio, que es más o menos cuando las provincias se pusieron como fecha a terminar los ordenamientos en todo el país. Así que creo que puede llegar a haber ajustes en tanto las provincias que tienen límite con las otras para llegar a una zonificación que no termine que una provincia donde termina el límite provincial de un lado está rojo, del otro lado está verde, digamos. Un poco esto va a estar ajustándose, calculo que con la Secretaría de Ambiente de la Nación, de acá a junio, que cuando más o menos todos han planteado terminar el ordenamiento, ¿no? Por su parte, Clelia Ávila, la diputada de acá de la provincia, quien también recordar que ella está siguiendo desde hace mucho tiempo en cuanto a este tema del ordenamiento territorial y de proteger nuestros montes nativos, ella también había expresado en cuanto al tema de las propuestas por parte de la diputada es introducir mejoras al proyecto enviado por el Ejecutivo y propone proteger una superficie cercana al 10% de la superficie boscosa, el cual, si no mal hacemos los cálculos, equivaldría a 500.000 hectáreas. Vamos a escuchar a la legisladora Clelia Ávila, quien nos comentaba acerca de esta idea de, buscar alternancias de proteger los montes nativos. Nosotros ya estábamos estudiando la posibilidad de modificar la propuesta en ampliar la zona roja, porque el proyecto que propone el Poder Ejecutivo Provincial no responde al espíritu de la ley 26.331. Así que hemos estudiado, todavía no está definido, quiero aclarar, no es una cuestión de todo el bloque político, ni mucho menos quizá de toda la Cámara, ¿no? Pero queremos sí concientizar e ir hablando con los demás legisladores y bueno, ayer estuvimos en la presentación de Greenpeace, al menos 2 legisladoras, que fue la diputada Terada y yo, y creo que con ella coincidimos plenamente en esta posición, porque si no hacemos algo para preservar el hábitat, para preservar el uso racional de nuestros recursos naturales, y obviamente de eso también depende la supervivencia de las comunidades indígenas y pequeños campesinos, creo que mal podemos hablar de un desarrollo, porque el desarrollo debe apuntar a algo integral, el desarrollo debe tratar de equilibrar los intereses, no un interés por encima de todos los demás. Aquí, básicamente hablando, nos referimos a cuando el Poder Ejecutivo propone ampliar de una manera considerable la frontera agropecuaria, en desmedro, por supuesto, de las comunidades más pequeñas. Estamos entendiendo de que todavía no hay conclusión alguna por parte de la legislatura en cuanto a esto. Todavía no, no hay una definición, uh-huh. Pero nos parece a nosotros una cantidad muy exigua, plantear 83.000 con una posibilidad de aumentar unas 200.000 aproximadamente. Lo que no entiendo, ¿por qué el Ejecutivo dice 90 días luego de sancionada la ley podríamos afectar a zona roja tanta cantidad de hectáreas, con lo cual sumarían alrededor de 270, 280.000 hectáreas? Digo, ¿pero por qué? Si es que esa es la intención, pues que se lo haga ya. No podemos esperar a que después de sancionar la ley 90. Si está la voluntad política, se puede hacer y se debe hacer ahora. Nosotros proponemos un poco más, nuestra propuesta es un poquito más ambiciosa, de aproximarnos a los 500.000. Pero bueno, de no ser posible, lo más cerca de las pretensiones que tienen quienes siempre están pensando en lo que significa el monte nativo, ¿no? Porque muchos te dicen, no, claro, pero vamos a reemplazarlo, vamos a reforestar, en fin. Esto nos tiene que quedar en claro. Nunca, jamás vamos a recuperar un monte, un bosque nativo cuando lo perdemos, porque eso está compuesto por todo lo que se denomina la biodiversidad, ¿no? Justamente la nación, ¿por qué preserva? Porque estamos nosotros en una situación mundial, en el contexto mundial, en una posición de privilegio, si se quiere, porque somos una de las pocas provincias en nuestro país que tiene todavía monte nativo, por no decir casi la única, que le está quedando algo de monte nativo. Y por eso la ley nacional, no es porque sean generosos, sino porque es necesario a la supervivencia de los habitantes, prevé el pago de ese servicio que presta el monte nativo. Por eso hay un canon, que lo cual nosotros hemos visto que serían aproximadamente 50 o 60 millones según la propuesta del Ejecutivo que podría recibir, o mucho más dinero si es que se acepta la propuesta nuestra. Entonces, concretamente, esto tiene mucho que ver con una voluntad política. Totalmente, es una voluntad política y el modelo de desarrollo que queremos para nuestra provincia. Seguramente eso tiene mucho que ver. Yo creo que es un trabajo arduo, ¿no? Y que depende mucho de la concientización y un poco del análisis que cada uno haga de qué futuro queremos. Y con respecto a este tema de la protección de nuestros bosques nativos, hace varios días, es decir, dos días atrás, hubo un fallido operativo desde el Instituto de Colonización en el Impenetrable, alertados por reiteradas denuncias recibidas por campesinos e indígenas y grupos ecologistas en el Instituto de Colonización sobre la depredación del bosque nativo y de las reservas naturales de El Loro Hablador y La Pirámide. El interventor jurisdiccional Walter Carrizo resolvió coordinar un operativo conjuntamente con la Dirección de Bosque y la Policía Rural. Lamentablemente fue fallido, digamos, accionar por parte del Instituto de Colonización, dado de que los que estaban talando los árboles se habían escapado. Entonces fue un acto fallido por parte del Instituto de Colonización de acá de la provincia del Chaco. Bien, estos son los temas que queríamos compartir con ustedes, hermanos, acerca de este tema del ordenamiento territorial, que fue bastante discutido, charlado, y al mismo tiempo se habían dado ideas por parte de algunos sectores sociales y también por algunos funcionarios, tales como en el caso de Clelia Ávila y la señora Alicia Terada, que son las dos diputadas, y me atrevo a decir que son las dos diputadas únicas que están, digamos, abocadas en cuanto a este tema de proteger nuestros montes nativos. Vamos con nuestro compañero de Jujuy. Adelante, Sebastián. Bueno, seguimos compartiendo acá desde San Salvador de Jujuy. La importancia de todo esto, amigos, las mujeres que ocupan posiciones de responsabilidad dentro de nuestra organización o como líderes de las comunidades. Nosotros tuvimos mucha oportunidad de compartir una gran riqueza de experiencia, tales como el papel de las mujeres dentro de nuestras comunidades, la limitación que existe de participar la mujer indígena en el proceso de toma de decisión a nivel local, nacional e internacional. Y por esta razón queríamos saber cómo está viviendo las hermanas en Bolivia, y estuvimos en contacto con Constanza Moreno. Constanza Moreno es una comunicadora de la Asamblea del Pueblo Guaraní de Camiri, Bolivia. Lo escuchamos lo siguiente. Bueno, muchísimas gracias a la red de comunicación de los pueblos indígenas. Saludar a todas las mujeres en este día tan especial para las mujeres indígenas de Bolivia, tanto de Argentina y de todo lo que estamos siempre trabajando para el bien del desarrollo de los pueblos indígenas, en favor de las mujeres, en favor de los niños y niñas que lo necesitan. En este día tan especial, nosotros como mujeres guaraní, acá en Bolivia, seguimos trabajando para seguir construyendo una Bolivia mejor, que las mujeres por muchos años hemos soñado tener una Bolivia mejor en desarrollo de los pueblos indígenas. Y en este Día de la Mujer, pues yo tendría que decirle a la amable audiencia de su programa de los pueblos indígenas que las mujeres vamos encabezando la lucha de los pueblos indígenas. Las mujeres siempre estamos viendo la necesidad de la organización, la necesidad del hogar, la necesidad de todo un conjunto de nuestra sociedad, porque pareciera que las mujeres somos bien fuerte o de repente tan débil o de repente también fuerte, porque muchas veces tenemos que decir a las mujeres lo que es que sucede dentro de nuestra familia, dentro de nuestra organización y en todo en un conjunto de la sociedad, porque nosotros tendríamos que hacer ver lo que sucede dentro de nuestra familia y en nuestro entorno, ¿no? Lo que pasa en nuestra capitanía, organizaciones y en diferentes sociedad que nosotros las mujeres siempre estamos participando. Por ejemplo, el caso mío, como responsable de comunicación de la PG Nacional, estamos viendo de seguir fortaleciendo la radio que tenemos en nuestra oficina, que es la radio Ñanduti AM1040, que la mujer guaraní hemos soñado siempre tener una radioemisora y eso, gracias a Dios, se ha ido fortaleciendo. Y como mujer guaraní estamos trabajando de seguir fortaleciendo esta radioemisora, que nos hace falta mucho porque es un instrumento muy poderoso en cuanto si lo sabemos utilizar, o de repente si no lo sabemos utilizar, también los utilizamos para matarnos en nuestros pensamientos, en nuestras ideas. Y nosotros estamos viendo pues de seguir trabajando y de seguir creciendo por este medio que tenemos. Eso sería desde Camir y desde la Asamblea del Pueblo Guaraní para las mujeres de los pueblos indígenas en estos momentos, día muy especial, y mucha felicidad a las mujeres que están en estos momentos en la sintonía de esta radioemisora. Porque nosotros creemos que en unidad nos fortalece de seguir construyendo, de seguir trabajando con ellos. Por ejemplo, estamos inculcando más que todo a los maestros que no son guaraní, que realmente responda a la visión de los pueblos indígenas, al trabajo de las mujeres, que seguir siendo el eje principal. Cuando digo el eje principal, tiene que ser el eje de promotor, de educar, de enseñar, de ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, eso es la coordinación de repente con los que no son guaraní, pero esto estamos viendo ya desde la organización nacional, dentro de las capitanías también lo estamos haciendo. Esto para seguir trabajando en unidad, en un conjunto de todo el movimiento que hacemos como organización, hermano Sebastián. A usted muchísimas gracias, Yesropa y Tentarareta, Tumpa, Tumay y Andere, especialmente Oreba y Cuñareta, Caray Cuñareta, Jore Cuña Indigenareta, y ande puere vayana, ya ya po meteñe mongueta, jupi vaya, jareje cueño, ya para buque vayana, metirami, ¿no? Porque ya hecho ya veja, cojo cuevata, ya debe, jareje cueño, villaja, tenonde, como mujer guaraní, como mujer caray, y ande puere vayana, vicuae, ñe mongueta, ña mboaguille. Muchísimas gracias y justamente, si Dios lo permite, en esta fecha siempre, estaré en una asamblea zonal de la Capitanía de Zona Ihuembe, en una comunidad de Tartagalito, y esto pertenece al departamento de Chuquisaca, porque hay también en el tema siempre que nos apoya o que está, que estamos trabajando el tema de tierra, el desastre natural, por ejemplo, que está afectando específicamente al pueblo indígena de Bolivia. Entonces hay muchas actividades seguir realizando en nuestra organización. Ya estropeé, no. Hermanos, ahí está Marano, para te va. Así acabamos de escuchar a nuestra hermana Constanza de Camiri, desde la oficina de la APG, lo que nos comentaba. Es un desafío grande para las mujeres en cuanto a nivel internacional. Recuerdo que hace muchísimo año, cuando se cumplían los 500 años de la existencia de los pueblos indígenas, hubo una organización continental cuando las mujeres tuvieron un primer encuentro de las mujeres para estas situaciones que hoy estamos dándole a conocer como una memoria, ¿no? Y bueno, es todo esto lo que nos compartían, compartíamos con Constanza, y bueno, también para compartir ustedes de allá de Chaco Resistencia. Bien, muchísimas gracias, hermanos de allí, de la región del NOA. Bien, desde acá vamos a continuar en cuanto a los temas que estamos tratando, que hemos recabado las informaciones con respecto a los temas, digamos, que tienen que ver con nuestras comunidades originarias. En este caso, nos vamos a la zona del Sausalito, que es la zona del impenetrable, donde allí las comunidades originarias insisten en cuanto al tema de educación y más precisamente del tema de la salud, que preocupa mucho. Recordar que hace semanas atrás las comunidades habían reclamado en cuanto a este tema del mejoramiento de los estados en que se encuentran los puestos sanitarios y también el, digamos, de cómo se recibe al indígena a la hora de atenderlo. Pero en este caso nos precisa más detalle Felipe Navarrete, quien nos comenta de que posiblemente las comunidades, o más precisamente los dirigentes, van a estar acá la próxima semana en Resistencia a peticionar lo que, digamos, venían peticionando acerca de los, digamos, de poder resolver de alguna manera el tema de la salud. Vamos a escucharlo. Bueno, la reunión este de que petitorio ya tiene conocimiento el señor gobernador, ya se le entregó. Dijo que había que delegarle 4 personas para conversar con ellos allá en la ciudad de Resistencia, a lo cual todavía no tenemos, a lo cual los muchachos no le tienen todavía para cuándo es la audiencia, así que se está esperando cuándo la atendería, pero yo creo que entre lunes y martes, el más tarde, según el secretario ayer, que nos llamaron para conversar sobre el tema, por falta de medicamentos, falta de ambulancia. Como yo te decía el otro día, que en vez de ir corte las rutas, que yo creo que es una cosa que no nos viene bien, sino que había conversado directamente con él y se conversó allá un poco, allá en Fría, porque había muchas actividades, no pudimos conversar bien, pero el directivo que dio él es que vayamos a Resistencia para conversar con él. Y la comisión que está preparándose para ir, son 4 personas nada más, para entre diálogo, para negociaciones. A ver cómo se va a tratar adelante. ¿Ante quiénes se van a presentar, perdón? Y ahí me lleva mayor petitorio, ya llevó el petitorio, sino que estas 4 personas tienen que viajar y conversar con él, a ver cómo van a tratar. Lo que no queremos es entrar así corte ruta, nada, sino que queremos trabajar así junto con él, ya él ya sabe qué teníamos que conversar. Adelante, Mónica. ¿Con quiénes hay que conversar, Felipe? ¿Nos aclarás bien eso? Tenemos que conversar con el ministro de Salud Social y con el gobernador directamente por el tema del pedido de las ambulancias que no hay aquí. Ese es el directivo que nos dio el otro día cuando estuvo allá en Comandancia Fría. Bien, estas son las palabras de Felipe Navarrete. Muchísimas gracias a Felipe, quien siempre nos brinda información desde ese lugar tan lejano de allí, de los hermanos Huichi, que por cierto, muchísimas gracias a la radio que emite nuestro programa de esa zona, de la zona de Misión Nueva Pompeya, María Inmaculada. Muchísimas gracias a esta radio por pasar nuestros programas de la Red de Comunicación Indígena. Continuamos. También estuvo en la semana pasada, estuvieron también funcionarios, tales como en el caso de la ministra de Desarrollo Social, la señora Alicia Kirchner, quien estuvo allí en la zona inaugurando aulas, digamos, aulas educativas, centros educativos que son bastante, digamos, para buena, para para que tengan una buena comodidad los alumnos indígenas, tanto campesinos, del cual estuvo también presente Carlos Castañeto, quien es el viceministro de Desarrollo Social, quien nos comentaba lo siguiente. Muy contento de estar nuevamente en Chaco, la ministra ya lo expresó, y con una obra muy importante, una deuda del país en general con el impenetrable. En un trabajo conjunto con la provincia se ha logrado un centro integrador comunitario de alta característica, porque involucra todo lo que uno quiere involucrar: la cultura, la educación, la salud, que es en definitiva el desarrollo social. Un impenetrable que donde durante muchos años ha sido totalmente postergado, y lo más importante creo de destacar es que se ha trabajado mancomunadamente con la gente del lugar, a donde, por ejemplo, hoy en la inauguración de algunas casas en la Pelolé tienen las características propias y respetando la cultura del lugar. Y bueno, una de las características, digo así, para anunciar, es que ellos no querían, la zona del lugar no quería que los baños estén dentro de la casa por su cultura. Y bueno, y respetamos todo eso, y el hecho de ver que los resultados, en este trabajo conjunto Nación-Provincia, la gente vio los resultados en muy poco tiempo, porque usted imagínese, por ejemplo, este anuncio se hizo en agosto del año pasado y nadie pensaba que hoy, el primer día de inicios de clases, iba a poder estar terminado, y sin embargo, en teleconferencia en cuatro distintos puntos, norte, sur, este y oeste de nuestro país, la señora Presidenta está inaugurando el ciclo lectivo. Y resaltar también el trabajo en conjunto que venimos realizando ya desde más de un año con la provincia, donde la provincia abrió las puertas a la nación. Siempre nosotros decimos que están las puertas abiertas para todas las provincias, para todos los municipios, pero hay en algunos lugares que cuesta más la intervención en conjunto entre nación, provincia y municipios. Y acá en Chaco, desde la asunción del gobernador Capitanich, hemos encontrado enseguida la receptibilidad, y no solo la receptibilidad, sino iniciativas muy importantes, que una de ellas es la inauguración de hoy. Bien, así pasaba Carlos Castañeto, quien es el viceministro de Desarrollo Social, quien estuvo la semana pasada acá en la provincia, el cual estuvo visitando también conjuntamente con la ministra Alicia Kirchner, visitando a las comunidades originarias de allí, de la zona del impenetrable, más precisamente en Comandancia Fría. Nosotros hemos visto por a través de la televisión de lo que son el estado en que se encuentra, digamos, la institución educativa. Es bastante hermosa y es un proyecto bastante bueno, y esperemos que también pueda, digamos, avanzar de alguna manera, y más precisamente también en el caso del tema de salud, esperemos que se resuelva al mismo tiempo también. Vamos a continuar en cuanto al tema que venimos tratando, ¿no? En este caso también el tema de educación. Allí en Pampa del Indio, las comunidades indígenas, más precisamente el Consejo COMPI, reclama, digamos, inclusión educativa de acá de la provincia, más precisamente del sector indígena, porque hay que recordar que años anteriores este Consejo COMPI habían tenido un contacto directo con los funcionarios, en el cual se habían comprometido en, digamos, crear una tecnicatura superior en enfermería bilingüe intercultural con perfil comunitario, pero que aún no se ha, digamos, no hay noticia alguna, no hay respuesta alguna por parte del Ministerio de Educación. Y cabe destacar que también hay un bachillerato de adulto bilingüe intercultural con salida laboral, del cual está en peligro de cerrarse. Pero vamos a escuchar a Feliciano Gutiérrez, quien nos decía lo siguiente. Nosotros veníamos trabajando, pero bueno, ahora se suman mucho más jóvenes para poder estudiar, y bueno, lo que nosotros observamos es que no hay mucha respuesta con respecto a la inquietud de los jóvenes indígenas acá en la zona para poder estudiar. Por ejemplo, no contamos con albergue, lugar más preciso, para poder estudiar, digamos. Y ahora, durante estos días, ¿han tenido un contacto directo con los ministerios, más precisamente el Ministerio de Educación? A través de las notas, pero bueno, no tenemos respuestas con respecto al tema, así que nosotros decidimos de poder viajar y conversar personalmente con las personas ahí del ministerio, así que nosotros esa es la inquietud y estamos muy preocupados por el tema de los jóvenes principalmente. ¿Y ustedes por qué creen de que no tanto el Ministerio de Educación como otros entes que representan a comunidades indígenas no priorizan en resolver esto? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué pasa estas cuestiones? Nosotros particularmente no podemos decir, bueno, culpar a nadie, nosotros simplemente trabajamos siempre y bueno, buscando lo mejor para los jóvenes, pero bueno, nosotros no entendemos por qué, porque siempre se habla de la prioridad o la igualdad, se habla mucho de la inclusión, principalmente para los jóvenes indígenas, pero hasta ahora aparentemente no hay mucha buena respuesta. Bien, Feliciano, te agradecemos. Sabemos que estás con poco tiempo. Te agradecemos y si querés agregar otra cosa más, lo podés hacer. No, muchas gracias por tenerlo en cuenta y bueno, sacar esta nota. No, nosotros no podemos dejar esta lucha. Vamos a seguir trabajando con lo que nosotros no queremos, agitar nada, no, nosotros queremos el diálogo y queremos una respuesta positiva de parte del gobierno. Bien, así escuchábamos a Feliciano Gutiérrez, quien nos comentaba acerca de la inclusión educativa para el sector indígena de allí, de Pampa del Indio. De no ser convocados, al menos este lunes, el jueves, entre jueves y viernes, los dirigentes, tanto los docentes indígenas de esa zona, van a estar acá por resistencia, reclamando, buscando alternancias de conversación con los funcionarios de turno del Ministerio de Educación, porque preocupa mucho en cuanto a este tema de poder, digamos, que se implemente la Tecnicatura Superior en Enfermería Bilingüe Intercultural con perfil comunitario, como bien decíamos anteriormente. Esperemos que se dé, porque es una buena instancia y es una buena propuesta por parte de las propias comunidades originarias. Estas son las noticias. Vamos con nuestro compañero Sebastián Reyes. Compañero, muchas gracias, porque estamos compartiendo todavía lo que está ocurriendo en nuestra zona, más precisamente en San Salvador de Jujuy, casi en toda la provincia. Recuerde que hay una ley 23.302 de la política y apoyo a las comunidades indígenas. De los planes de educación, en el artículo 14, es prioritaria la intensificación de los servicios de educación y cultura en área de asentamiento de la comunidad aborigen. Estuvimos conversando con René Calpanchay, es uno de los que está acompañando a las comunidades de Susque. Bueno, está cortando la ruta, ¿por qué razones? Por falta de infraestructura en la escuela, por falta de todo, bueno, a pesar de que la ley está exigiendo que se tiene que empezar la clase, pero con falta de agua y de otra cosa, en la infraestructura, hemos dicho, las refacciones de la escuela. Entonces ellos salieron a cortar la ruta con las comunidades en general, hablando sobre qué tiene que cumplir y qué es lo que no se está cumpliendo en este momento. René Calpanchay nos decía lo siguiente. Un saludo grande para usted y para toda su audiencia. Bien, digamos, la comunidad de Susques, que pertenece al pueblo Atacama, nosotros como atacameños, hemos tomado la decisión firme y en este sentido, digamos, sin vuelta, de participar en la solución de la problemática que tenemos en materia de educación en la comunidad aborigen de Susques. Fundamentalmente, digamos, violaciones a derechos internacionales, a derechos de los niños, que se están llevando a cabo en la escuela 361 y en el bachillerato número 13. Son problemas de larga data. Ya han sido planteados a nivel administrativo en reiteradas ocasiones a la dirección de las escuelas, a las supervisoras, a la delegación, a la propia ministra, al gobernador de la provincia, sin tener respuesta hasta ahora. Entonces, digamos esto, en la reunión que hacemos el día miércoles pasado, surge este tema, digamos, cuestiones ya muy groseras. Primero, con el tema del hacinamiento de los chicos. Segundo, el tema del inadecuado edificio que tiene la escuela. Es decir, estamos viviendo en una zona cordillerana en donde las temperaturas en invierno superan los 20 grados bajo cero. Y tenemos aquí una construcción con techo de chapa y piso de cemento. O sea que es inhumano mantener una actividad educativa en esas condiciones. Por otro lado, el bachillerato número 13 con un abandono administrativo, la falta de designación de profesores, a pesar de que aquí ya se está, digamos, con más de la mitad del periodo lectivo avanzado. Entonces eso ha motivado a que la asamblea en conjunto tomara la decisión de convocarse en asamblea soberana comunitaria, pública. En principio era en la avenida San Martín, que es la avenida principal del pueblo, y ahora nos hemos trasladado al acceso sur. El día jueves la asamblea de la comunidad emitió la resolución número 4, en donde plantea claramente los problemas, los efectos del problema, cómo afecta es al desarrollo educativo de los niños, a la convivencia, a la salud y fundamentalmente a la seguridad de los chicos. Se ha planteado cuáles serían las posibilidades de solucionar este conflicto con participación de los actores interesados, que sería el Estado provincial, el Estado municipal, las comunidades y, por supuesto, la parte educativa. Pero hasta el día viernes recibimos la promesa de que el día lunes iba a estar un arquitecto para ver el tema edilicio y, digamos, autoridad del ministerio aquí en Susque. Esperamos el día lunes, la asamblea es seria, digamos, somos respetuosos de la palabra, y no llegó absolutamente nadie. De esa manera, la asamblea se trasladó al acceso sur, digamos, la transitabilidad parcial por la ruta internacional que va a Chile, y bueno, a la espera de una respuesta de las autoridades de gobierno. Se puso en conocimiento de la resolución número 4 al gobernador de la provincia, a la ministra, a la señora secretaria del Interior y, por supuesto, digamos, los distintos estamentos administrativos, la delegación, el área de planeamiento educativo, todas las áreas que tienen que resolver y tomar carta en el asunto. Nos enteramos otra cuestión que también es grosera, que da una situación de desorden educativo en Susque. Resulta que la directora que tenemos aquí no había sido la titular. La titular está designada, no sé, hace cuántos años, y no está trabajando en Susque. No queremos ser mal pensados, pero seguramente se habrá hecho por este tema de la zona, que nos parece ya cuestiones irregulares graves. Por lo tanto, eso estamos planteando, de que tome intervención el propio ministerio y se elabore los sumarios administrativos. Y esto, por supuesto, con nuestra asesoría legal, vamos a plantear de que se clarifique la situación de la dirección de la escuela de la 361, el tema de una maestra que hace 5 años que estaría designada en Susque y que solamente vino a conocer la escuela y se retiró ese mismo día. Esas cuestiones irregulares ya no lo vamos a permitir más. No vamos a permitir el hacinamiento de nuestros hijos, no vamos a permitir que nuestros hijos sufran, digamos, el frío y reciban la enseñanza en condición inhumana. Y bueno, la asamblea, como una parte de la evolución y habiendo declarado este año el año de la educación, el 2009, para nosotros el año de la educación, en caso de no tener respuesta hasta mañana, seguramente la asamblea va a sesionar y se van a profundizar las medidas, que bueno, ya tendrán que ver con las acciones judiciales, porque la comunidad recién lo ha declarado en la asamblea, no va a ser cómplice de un abandono de personas, de no solucionar este problema que ya es de larga data. Entonces se irá a los estamentos internacionales, se profundizará la medida, por supuesto, en una resolución colectiva. Ahora está a la espera de una respuesta oficial, porque mentiras ya no queremos más, funcionarios de tercer, cuarto rango, lo que queremos oficial del gobierno para pasar a un cuarto intermedio y en esto, digamos, decir también a la población de los pueblos indígenas. Creo que si queremos crecer, tenemos que trabajar en materia de educación. Y cuando decimos trabajar, es participar y comprometernos en nosotros mismos como pueblos originarios en todas las mejoras que tienen que pasar. Desde el tema edilicio, desde el tema del planeamiento educativo, desde el tema de cómo se va a desarrollar la currícula educativa en nuestros pueblos, desde la concepción intercultural. Entonces, más que derecho a los pueblos indígenas, en estos momentos tenemos muchas obligaciones y creo que los tiempos hacen que empecemos a cumplirlas. La asamblea, aparte de ver esta cuestión un poco de desesperanza, nosotros los atacameños estamos esperanzados, porque en esta asamblea también hemos trabajado el tema de cómo vamos a seguir sosteniendo ese pequeño convenio que tenemos con la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad de Jujuy y la Universidad de Salta, para que nuestros chicos no solo tengan una buena calidad educativa en el nivel inicial, en el nivel primario, en el nivel secundario, sino fundamentalmente que puedan acceder a la universidad. Así escuchamos a René Calpanchay, lo que nos decía de Susque, al norte de San Salvador de Jujuy, lo que está ocurriendo. Esta situación es grave, porque, ¿por qué digo es grave? Porque puede ser de que este año en todas las provincias tengamos que volver a ponernos en discusión sobre que no están cumpliendo realmente como tiene que ser. Amigos, esto es lo que está sucediendo en el norte de nuestro país. Usted es compañero desde Chaco Resistencia. Muchísimas gracias, Sebastián, y a todos ustedes. Vamos a leer una invitación, si se quiere, ¿no? Porque este jueves que había pasado, de esta semana que pasó, comenzó el Cabildo Abierto de las Mujeres. El encuentro es organizado por el programa Juana Azurduy y se realizarán talleres de debate y actividades de formación y análisis de cara al próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que va a ser este domingo, organizado por el programa Juana Azurduy y con la presencia de la diputada Inocencia Charole y su par de Libres del Sur, Carlos Martínez. Esto se llevó a cabo en el CECUAL, el primer encuentro del Cabildo Abierto de las Mujeres en el Chaco, con talleres de debate y actividades de formación y análisis, como bien decíamos anteriormente, de cara al próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Nancy Sotelo, coordinadora del programa en nuestra provincia, dio cuenta de la magnitud de esta instancia de reflexión y debate que se está realizando simultáneamente en 21 provincias de todo el país. Inicialmente, tiene como objetivo de plantear las inquietudes tanto sociales como políticas, debatirlas y generar propuestas a través del compromiso. Uno de los tópicos excluyentes del encuentro es la violencia como una realidad transversal a todos los ejes en lo que trabajamos, ¿no? Entonces, las mujeres más precisamente. En la apertura del encuentro, la legisladora Inocencia Charole comprometió su acompañamiento a las iniciativas que surjan del Cabildo y recordó que es la primera vez en la historia que las mujeres puedan conseguir espacios importantes, no solo las mujeres blancas, sino las indígenas también, las mujeres indígenas, que es un orgullo para todas. Esto lo afirmó la legisladora Charole, y también afirmó que la unión hace la fuerza y que la lucha no es solo para las mujeres y para el presente, sino para los hijos y para el futuro, pero consciente también de los obstáculos, insistió en la necesidad de trabajar para no fracasar. Por su parte, Martínez, quien fuera de protocolo, reconoció a Inocencia una luchadora a la que admira profundamente. Pero bien, las actividades para este fin de semana son muchas en el CECUAL, del cual se va a estar conversando, debatiendo acerca del tema del Día Internacional de la Mujer. Y nos preguntamos, ¿cómo está actualmente la situación de la mujer indígena o la mujer en general? Como bien decía la legisladora Inocencia Charole, es un camino que se va abriendo y que también las inquietudes o las propuestas por parte de las mujeres es bastante importante, el cual se está dando cada año en cuanto a esto, y son propias de las luchas de las propias mujeres indígenas, tanto campesinas, en fin, a todas las mujeres en general. Pero recordar que este fin de semana se va a estar llevando a cabo el Cabildo Abierto de las Mujeres, no solamente de las mujeres indígenas, sino que también a todas las mujeres en general, de las cuales es muy importante que participen, puedan, ir al CECUAL, que es el Centro Cultural Alternativo, Santa María de Oro, ¿no? Así que a todas las mujeres puedan acercarse y participar acerca de esta charla, debate que es organizado por Juana Azurduy, que es un programa que se le llama Juana Azurduy, donde allí se va a estar desarrollando distintos talleres que tienen que ver con la temática de la mujer. Bien, así hablábamos acerca o dábamos nuestros puntos de vista acerca del tema del Día Internacional de la Mujer, que va a ser este próximo 8 de marzo, que por cierto va a ser un domingo, así que es un día como para compartir con la familia. Bien, hermanos, vamos a escuchar a Clara Chilcano, quien es una de las dirigentes mocoví más, digamos, más capacitada, si se quiere, ¿no? Nosotros admiramos mucho la lucha de Clara en cuanto al tema de las tierras, en cuanto al tema de salud, en fin, todo lo que tenga que ver de los temas indígenas, de proteger, de defender más que nada los intereses de las comunidades originarias del pueblo mocoví de la provincia de Santa Fe. Vamos a escucharla, quien nos comenta acerca de la situación actual de las mujeres indígenas. La situación de las mujeres indígenas es bastante discriminatoria, digamos. Esto pasa también por la incentivación que debemos hacer entre mujeres, la valorización del ser mujer, del ser indígena más que nada, para levantar la autoestima de la mujer, ¿no? Que esto lo sufrimos diariamente las mujeres indígenas en todas las comunidades. Yo creo que esto es el resultado de tantos años de sometimiento, ¿no? De decirte que la mujer es para la casa, que la mujer es para criar los hijos, que la mujer no tiene otra utilidad más que la reproducción humana. Yo creo que todo esto, desde los principios y los valores de nuestras culturas como pueblos originarios, yo creo que nos han hecho casi como perder la memoria. A Dios gracias no lo hicieron del todo, ¿no? Por eso estamos preexistiendo y estamos en la lucha como mujeres indígenas y estamos tratando de hacer la reorganización, no la organización, sino volver a despertar memoria, volver a revisar nuestros libros, que son los libros de la sabiduría que tiene la palabra nuestros ancianos, volver a valorar, ¿no?, lo que siempre tuvimos, las culturas vivas, y hacerlo visible, hacerlo transmisible, y bienvenidos sean ustedes en el trabajo que están, porque yo creo que el grave problema que nosotros estamos teniendo es la falta de comunicación. Bien, así escuchábamos estas declaraciones de Clara Chilcano, quien hay que recordar que fue, digamos, premiada y reconocida por su labor, por su trayectoria el año pasado. Así que muchísimas gracias a Clara por darnos también su tiempo de hablar con nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes también por escucharnos. Bien, hermanos, de mi parte, muchísimas gracias a todas las comunidades, a todos ustedes, y muchísimas gracias a nuestro compañero Daniel Aguirre, que estuvo allí en la consola de sonido, y también a Cristian Torres de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a todas las distintas radios que emiten nuestro programa Raíces Milenarias. Muchísimas gracias y será para el próximo encuentro. Bien, hemos llegado así a la parte final de otro encuentro de la Red de Comunicación Indígena. Recuerdan que en la Sagrada Escritura nos dice que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre. El 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Ojalá que este 8 estemos junto con nuestra madre, con todas las mujeres que siempre acompaña al servicio de las comunidades. Y en este programa estuvimos compartiendo con Rosa Blanca Jiménez, nuestra corresponsal, y desde Camiri con Constanza Moreno. También hay un trabajo muy especial que hacen para la Asamblea del Pueblo Guaraní, la comunicación. Para Mónica Charole, que también hace su trabajo en la Red de Comunicación Indígena, Elisa del Carmen Centeno y todo lo que componemos el equipo de la Red de Comunicación Indígena, le decimos hasta un próximo encuentro. Esto fue Raíces Milenarias, el programa interregional de la Red de Comunicación Indígena Satelital.